QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Esta es la edición número 37 y esta es la 11ª temporada. En esta ocasión tendrás música doble de Skillet. Y digo doble porque primeramente presentarán ellos un nuevo sencillo promocional y también estarán de colaboradores en un tema nuevo de We Are Human. Así que no puedes separarte. Iniciando esta edición, escuchaste Stellar Card con su canción Criminals and Kings. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Tú estuviste a mi lado desde mi nacimiento. Me cargaste y evitaste que pudiera caer. Sanaste todas mis heridas. Y siempre estuviste en el momento preciso para darme fuerza. Five Iron Frenzy te trajo su canción One Girl Army en su versión en vivo. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Todo parece ser una locura absoluta. Todos tratan de ser reyes en su propia cuadra. Todos intentan mandar al más débil y destruir al que no tiene cómo defenderse. Que este circo se acabe de una vez por todas. Otro extremo internacional llegó. Eres Skillet con su canción Circus for a Psycho. No te separes porque después de la pausa se vienen los extremos internacionales de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.